besar, que tienes de besar. Me ha pasado el tiempo, tarde me enteré que todo para ti era un premio nada más. Todo el tiempo que ha pasado, después que me has dejado, te estás imaginando, te estás imaginando. Y suel. Imaginaba que me dabas un besito, pero todo fue pasando rapidito. Imaginaba que me dabas un besito, pero todo fue pasando rapidito. Esa mami me gusta como lo hace.

Métele Guaracha. Tripping the Tenerte a mi lado.